Según Yonhap News de Corea, el día 2, los literatos surcoreanos sostuvieron una rueda de prensa en nombre de los escritores amantes de la paz contra la ubicación del SAT en la Plaza de la Puerta Kwanghwa de Seúl para exigir a Estados Unidos retirar de inmediato dicho monstruo bélico.